Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical, aquí en Radio Caras 105.0 de la FM. Ya sabéis, estamos aquí todos los miércoles de 8 a 10. Y bueno, una cosa que tengo que felicitaros el año, que estamos ya en el 2017, es el primer programa que hago este año en Bacanal. Y como decía antes, felicitar las fiestas a todos los amigos de Radio Caras. Bueno, vamos a empezar ya mismo. No sé por qué estoy un poco resfriado, me tenéis que perdonar porque tengo un resfriado hoy bastante fuerte, pero aún así estoy aquí a los micrófonos con todos vosotros para que intentar que paséis un rato muy agradable oyendo música de los años 60. Creo que vamos a empezar hoy con los Mustang y su balada de los 10 céntimos, una canción del año 1969 de la discográfica La Voz de Sueño, canción firmada por Pablo Herrero y José Luis Armenteros. Os dejo ya mismo con esta balada de los 10 céntimos de los barceloneses Mustang. Bueno, la verdad que es todo un temazo, espero que os guste. Y os digo que este resfriado que tengo, espero que no se note mucho por la radio porque debo tener la nariz medio tapada. Pero bueno, vamos para allá con la balada de los 10 céntimos de los Mustang. Buscando en mi bolsillo 10 céntimos sale. Qué pobre y ruin yo soy, pensé, pues nada puedo comprar. Qué pobre y ruin yo soy, pensé, pues nada puedo comprar. Mirando los 10 céntimos pensé que en realidad ningún impuesto podrá menguar mi pequeño capital. Ningún impuesto podrá menguar mi pequeño capital. Con solo mis 10 céntimos podré vivir en paz. A nadie puedo hacer ningún mal, ni nadie a mí me lo hará. A nadie puedo hacer ningún mal, ni nadie a mí me lo hará. Esto podrá menguar mi pequeño capital. Ningún impuesto podrá menguar mi pequeño capital. A nadie puedo hacer ningún mal, ni nadie a mí me lo hará. A nadie puedo hacer ningún mal, ni nadie a mí me lo hará. Están muy animados los Mustang con que ningún impuesto los puede quitar, pero yo creo que este 2017 nos van a pegar un bofetón de impuestos bastante heavy. Pero bueno, ese es otro tema y vamos a ir ahora con los jóvenes. Este grupo que estaba formado por Manel bajo y voz, Urbano guitarra rítmica y voz, Xavi guitarra solista y Joan piano. Se formó en el año 1962 en Sabadell y bueno, tiene una amplia discográfica. La verdad que van del año 1964 al año 1969 y llegan a sacar 7 singles y EPs. Voy a poner una canción que es una versión muy conocida, Vuelves Loopy, que ya sabéis que esta versión también la hicieron los Stukas en los años 80. Pongo ya mismo los jóvenes y Vuelve Loopy. Te ves muy triste, pensar puede ser peligroso. Debes afrontar esta realidad para así lograr la razón de vivir. Por eso digo así, ¡ey! Debes cambiar. Desesperes, lo puedes lograr, es cuestión de empezar, sí. O vamos, come on, come on. O vamos, come on. Los jóvenes, ese grupo de los años 60. Ahora vamos a irnos, vamos a cruzar el Mediterráneo para irnos con un grupo italiano, los Bertas, que graban para el mercado hispano el single Fatalidad en el año 1968 por RCA Víctor. Grupo formado por los hermanos Antonio, Carlos y Edmundo Costa en el año 1965. Bueno, tuvieron varios vaivenes de incorporaciones. Y este tema, la verdad que fue que no solo grabaron en español, sino más idiomas, porque allá en Italia arrasó. Estaba escrita por Sergio Bardotti y Pippo Baudo. Bueno, os voy a poner ya esta canción de Los Bertas, que yo creo que está muy bien y ya veréis cómo os va a gustar en este primer programa del 2017 de Bacanal Musical. Fatalidad, aquel encuentro fue siendo tú como yo. Fatalidad, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué haces tú? No lo sé, aquí estoy. En el bar estabas tú el día aquel que yo te conocí, detrás del mostrador, mientras que tomaba yo tú como yo. Fatalidad, mañana ¿dónde vas? No lo sé, ya veré dónde voy. En el bar estabas tú el día aquel que yo te conocí, detrás del mostrador, hablando contigo pensé,

noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. La verdad que todos tuvimos alguna vez alguna gran noche, como dice aquí el amigo Rafael. Ahora vamos a irnos con el EP, bueno, que lo vi por interés a punto de compra, pero eran 30 pavos y no me lancé. Maddox 2 Oscillane Show. Es un directo desde el Club Maddox en la playa de Aro, allá en Cataluña, que es todo un discazo. Que voy a leer todo lo que dice el disco, ¿no? Un diseño de portada que está hecho por Pérez Sánchez, que la verdad que no se mató mucho. Y la gente que participa, los músicos son Norman White Roy bajo, Ron Prudence batería, Colin Jennings flauta, Gat White Roy guitarra, Mitchell Deacon teclado. En la cara A hay un cantante diferente que en la B, ¿no? O sea, en la A y la B es diferente. En la A es el conocido por Bacanal Musical Oscillane y en la B Colin Jennings. También está saxo tenor Ian Atchison y Tex Lloyd y trompeta Richard Hudson. Grabado todo ello pues aquí en esta discoteca por Jaume Gratalos. Bueno, como os decía, todo un discazo este. Y voy a poner una versión que hacen de Midnight Hour, Colin James. Ya veréis qué bien suena este directo que hicieron allá en los años 60 en esta histórica discoteca de la Costa Brava, Maddox 2. Como veríais, una soberbia versión que hacen instrumental en este disco fantástico, que la verdad que quien estuviera en esa discoteca en aquellos años 60 viendo toda esa gente tocando, grandísimos músicos norteamericanos. Y además, cuando estuve mirando, documentándome, vi que pues pasaba gente como Dalí, ¿no? O sea, que era un sitio muy cosmopolítica, aquella Maddox 2 de la Costa Brava. Bueno, vamos a irnos con unos alemanes afincados aquí en España, los Vampires, que sacan en el año 1967 un Don't Fuck It, que vamos a escucharlo ya mismo, a estos Vampires que quedaron muy contentos en España, quedaron mucho tiempo. Everybody stand Muy bien, los Vampires, ya sabéis, este grupo, como os decía antes, que después hicieron un grupo muy importante que se llama Evolution, ya con un tipo de música completamente diferente. Vamos a irnos con un grupo que se llama Los Flaps, que aunque duraron muy poquito, van del año 64 al año 1965, llegan a sacar 4 EPs, formada por unos jóvenes estudiantes de aeronáutica que pronto fueron fichados para, porque la verdad que eran unos tipos que hacían muy buena música, muy buenos instrumentistas. Y está formado por Álvaro Llavenes, guitarra, Manuel Díaz Payares, guitarra, Juan Antonio Nique, bajo, y José Antonio Álvarez Alija, batería. Vamos a escuchar Washington Square del año 1964 de RCA Víctor. Vamos para allá. Bueno, vamos a irnos a Barcelona, vamos de Madrid a Barcelona. Madrid eran Los Flaps y Barcelona van a ser Los Salvajes y su Al Capone del año 1966 de Regal Emmy, un quinteto de rock conocido como los Rolling Españoles, aunque siempre reconocieron que tuvieron mucha influencia de los Who. La realidad de aquella época era tan intensa entre los diferentes grupos que, por ejemplo, tanto los Sirex como los Brincos tenían, cuando hacían unos contratos de actuaciones, que se prohibía que tocasen con Los Salvajes. Fijaos la movida que había entre grupos en aquella época. Os voy a poner esta canción ya mismo, ya sabéis, Al Capone, vamos a buscar la de Los Salvajes, Al Capone. Yeah. Uf, una cosa que tenían los Salvajes, que tenían un directo realmente tremendo, tremendo tenía este grupo de Barcelona. Vamos a irnos con al extranjero, a los Estados Unidos de América, para ponernos la auténtica versión de Ginger and... Bueno, por decirlo, mi inglés es patético. Ginger and Ginger, que siempre os pongo, de Ossie Lane, en este caso de Jackie Wilson, que es realmente la original, que yo en mi supina ignorancia, cuando compré Sensational Soul Volumen 1, pensaba que era... Que era del propio artista Ossie Lane, y no, yo dije, bueno, os voy a poner la versión original. Vale, voy a poner ahora mismo, que es realmente una canción, que es que esas canciones que a uno le llegan. Es un tema realmente tremendo, me encanta esta canción. Uf, no puedo remediarlo, siempre que la escucho estoy aquí bailando aquí en la emisora. Bueno, vamos a irnos con Jerry y los Seven, un grupo que ya tocamos cuando os puse el LP Sensational Soul Volumen 2. En este caso, en aquel caso os puse You Love Me, un grupo con otros excelentes musicazos, unos tipos realmente geniales, que en este caso os voy a poner la canción It's Alright del año 1970. Y bueno, vamos para allá con Jerry y los Seven. Into my life, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. I'm gonna put my baby back into my life. She ain't no sweeter, she don't look better, but since I saw her, everything is moving along. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. And now I've learned my lesson, not going away. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. And now I've learned my lesson, not going away. I'm going to meet her. I'm gonna cheat her. Cause since I saw her, everything is moving along. La verdad que todo un temazo, ¿eh? Lo estamos pasando muy bien hoy aquí en Bacanal Musical, en este primer programa del año que ya llevo repitiendo machaconamente todo el tiempo, pero estoy muy contento de estar aquí. Ya sabéis que yo disfruto mucho haciendo radio. Bueno, vamos a irnos con el concurso del vinilo del millón de euros. Bueno, os voy a hacer una pregunta. Voy a poner un grupo catalán que se llama Eurogroup y hace una versión en ese fantástico idioma, como es el catalán, de una canción que es de un grupo norteamericano. Tienes que acertarme de quién es la canción realmente y cómo se llama. Os voy a poner ya mismo, ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y ahí, primero que me conteste, es el primero que se lleva al gato al agua, como suele decirse, que es un vinilo. Y bueno, ya llevo muchos años regalando muchos vinilos y espero que la gente esté contenta, más que el próximo va a ser un LP. Os aviso, además, un pedazo de LP, que lo tengo reservado ahí. Ya veréis, ya sabéis, me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y el regalo es un LP, ¿eh? No, como otras veces que digo siempre, un single LP según estén las cosas en casa. No, esta casa, en este caso es un LP porque es el primer primer concurso, el vinilo del millón de euros de este año 2017. Lo pongo ya mismo, ¿eh? La batega, la ciutat es corre i s'empolsega. Tothom surt i es bufega, crema l'asfalt i enganxa com la pega. Només veu gent que va cansada, amb la llengua fora, tota sedegada. Ja, yeah. Quan la fosca ve a la fi, no es pot pensar en dormir. Va més anar a ballar, i aire lliure respirar. Demà, la calor de l'estiu tornarà, i viurem tot el pes de la casa, de la febre, de la casa, de la febre. Veiem que la nit no dura, ha ciutat el temps, mai no s'atura. La llum de la lluna és pura, i aquesta nit jo em sento criatura. Ballarem fins que apunti el dia, sota aquesta lluna que ens fa companyia. Ja, yeah. Quan la fosca ve a fi, no es pot pensar en dormir. Va més anar a ballar, i aire lliure respirar. Demà, la calor de l'estiu tornarà, i vibrant tot el pes de la calda, de la febre, de la calda, de la febre. La ciutat es corre i s'empolsega. Tothom sua i es bufega, crema l'asfalt i enganxa com la pega. Només veu gent que va cansada, amb la llengua fora, tota sedegada. Ja, yeah. Quan la fosca ve a la fi, no es pot pensar en dormir. Val més anar a ballar, i aire lliure respirar. Demà, la calor de l'estiu tornarà i viurem tot el fred de la calda, de la febre, de la calda, de la febre. Yo creo que es muy sencillo que adivinéis qué versión hace aquí el grupo Eurogroup. Y ya sabéis, como os dije antes, vuelvo a repetir, ya la cuarta vez lo repito hoy, bacanalmusical@yahoo.es y es un LP. Hoy es, este año es, bueno, regalazo, empezamos en plan regalazos el 2017. Ahora vamos a irnos con los Bravos y este sencillo I Don't Care que se sacó en el año 1966 y que se lanzó en muchos países, se lanzó en Suecia, Reino Unido, Francia y Alemania. Os voy a poner la cara A y después os voy a poner la cara B, ¿no? Vamos a empezar por donde tengo yo esto, aquí está, I Don't Care del año 1966 de los Bravos, después pongo la cara B, vamos para allá. Bueno, ahora voy a poneros la cara B de este single, como decía antes, que era de Decca, Don't Be Left Out in the Cold. Vamos a ver qué os parece esta canción de los Bravos Internacionales. Find her warm, pleasing So what's the use stalling? Well, I can't feel that I'm falling. I only dream of her. I'm gonna tell her I love her. Nobody help, yeah, I've made my mind. And I feel fine, because I know, yeah, I'm gonna wind. Making her mine. Vamos a seguir con la banda Ferra, los Splinters, que bueno, anteriormente se habían llamado los Players, una de esas grandes bandas del Ferrol, que de aquí se llamaba de Ferrol del Caudillo, que eso poca gente lo sabe, porque yo estuve viviendo de pequeño ahí. Y bueno, y hacen una versión ahora del grupo Cream, asombrosa, la canción White Wrong, este disco, y os digo que bueno, va a escucharlo, porque la verdad que atreverse con este grupo tiene su cosa más en aquella época. Bueno, os pongo ya mismo esta versión que hacen los Splinters de Cream. Podía faltar en este primer bacanal del 2017 los Electroduendes y la Bruja Avería, para siempre hacerme una bromilla como me suele hacer, porque lógicamente esta canción no la quería poner, esta canción era con la que iba a terminar yo este bacanal, Voces de Otro Mundo de Los Pasos, que sabéis que me gusta mucho. Y bueno, para terminar voy a dejar la de Cuarto Blanco, los Splinters del año 1968, White Round the Cream. Bueno, como siempre suelo decir, ser buenos, vais a tener un año espléndido todo, especialmente esta radio, esta santa radio que es Radio Crash, que nos espera un año realmente muy bueno, porque tenemos un montón de programas. Dentro de poco nos llegará el amplificador de antena, el Tremendous, que llevamos, no sé, 7 meses esperando por él o algo así. Pero bueno, si llevamos 7 meses esperando, no pasa nada, porque enseguida lo vamos a tener una antena potentísima que va a llegar hasta un último rincón de Gijón. Bueno, ya sabéis, sed buenos y estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. for